Bueno, seguimos con nuestro Más Vale Magazine. Son las 18:47, Oscar, de este día jueves. Sí, jueves 3 de marzo. Vamos a hablar un poco de Cuba, que obvio tiene una relación directa con lo que hablamos hace un rato al comienzo del programa, ¿no? De las invasiones y el calificar las algunas de buenas, de justas, de necesarias y otras de demoníacas, ¿no? Vamos a hablar de exactamente el bloqueo, el bloqueo económico, comercial, financiero que Estados Unidos le ha impuesto a Estados Unidos de América del Norte, le ha impuesto a Cuba. Y no solo por tener que ver, digamos, y darse la mano con lo que viene sucediendo en el mundo a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, sino porque además ayer 2 de marzo, se cumplió un nuevo aniversario del día en el cual el presidente, aquel presidente tan querido, tan respetado, tan extremadamente democrático para algunos medios, que fue John Fitzgerald Kennedy, anuncia el 2 de marzo de 1961, anuncia este bloqueo que va a concretarse al año siguiente, en el año, va a empezar, digamos, a regir a partir del año 62. Vos sabés que uno lo dice así tan simplemente, pero es una medida de tal violencia hacia una otra nación que de verdad no hay comparación, creo. No. Vos sabés que el 80%, casi el 80% de los cubanos que viven hoy en la isla, nació después del triunfo de la revolución, que recordemos que fue a comienzos del año 1959. Y también después de la imposición del bloqueo por parte del presidente Kennedy en el año 62. Ahí fue concretamente impuesto. No conocieron, sino solamente a través de los relatos de sus padres, ese casi 80% de la población actual, y de los libros, lo que era Cuba antes de la revolución. Con lo cual me pareció interesantísimo recorrer un poquitito para compartir con todos ustedes qué era Cuba antes de la revolución. Exacto, exacto. Era un país que estaba condenado al monocultivo, ¿sí? Donde el azúcar era el 80% de las exportaciones. Era un país donde los inversionistas norteamericanos, ¿me vas a permitir decir yanquis? Sí, yanquis, bueno, por favor, sí. Donde los inversionistas yanquis controlaban, entre muchas otras cosas, por ejemplo, el 90% de la telefonía, el 70% de la refinación de petróleo, el 100% de la producción de níquel y el 50% de los ferrocarriles. Era un país donde las empresas farmacéuticas norteamericanas controlaban el 70% del mercado. Claro, directamente controlaban todo. Era un país en el que apenas el 3% de los campesinos era dueño de la tierra. De ahí vino la reforma agraria que hubo, ¿no? Claro. Era un país en el que apenas el 4% de los niños del campo comían carne y el 11% apenas tomaban leche. Era un país con una tasa de mortalidad infantil del 65 por mil nacimientos. Era un país con una esperanza de vida de 62 años al nacer. 62. Era un país con un 30% de analfabetismo y apenas el 55% de los niños dentro de las escuelas. Nada. Era un país donde apenas el 22% de las viviendas era propiedad de sus habitantes y el 72% de estas viviendas carecían de servicios sanitarios y de electricidad. Ranchos. Esto, algunos datos de lo que era la isla de Cuba antes de la revolución en el año 59. A partir de ese año, del año 59, que tuvo lugar la revolución encabezada, uh-huh. ya sabemos que por Fidel Castro y por sí. el Che Guevara, la revolución en el poder cambió al país, lo cambió. Uh-huh. Acá sí que podemos claramente sí. hablar de una sí. revolución porque el cambio fue uh-huh. significativo. Sí. Sí. Y entrando ya al siglo XXI, a este siglo en el cual vivimos, Cuba es un país hoy con una mortalidad infantil de 4 por mil nacimientos, nada, sí. con una esperanza de vida de 78 años al nacer, antes era de 62. Sí. Es más, esta esperanza de vida es 3 veces más que la media de toda Latinoamérica. 3 veces más. Sí. El desempleo es un escaso 3,1%. Uh-huh. La escolarización primaria, el 98%. Una escolaridad media de 11,5 grados en la población mayor de 25 años. Un nivel nutricional de 3.258 calorías y 86 gramos de proteína por uh-huh. día. No comían, uh-huh. ¿te acordás que no comían carne ni leche? Sí, sí. Con una altísima seguridad ciudadana. Uh-huh. Lo repito, sí, porque esta es una sí. muletilla es un dato, que usa. Es importante el tema de la seguridad ciudadana. Cuando dice no se puede estar, no, porque te matan, te violan, te roban bueno, todo el tiempo. Yo estuve hace exactamente 2 años, uh-huh, lo recordábamos uh-huh. recién, en enero del año 20, antes de que se desatara la peste uh-huh. de la pandemia, y recorrí la isla de occidente hasta oriente, uh-huh, desde La Habana hasta Santiago de Cuba, claro. en ómnibus. Uh-huh. Jamás tuvimos un... ni siquiera nada. El más mínimo detalle de inseguridad. Uh-huh. Bueno, esa altísima seguridad se ilustra, por ejemplo, con un índice de homicidios. Ahí está, ¿no? claro. Que es el 4,3 cada 100.000. 4,3 cada 100.000. Es el más bajo uh-huh. de toda la región. Uh-huh. Las Américas, en el resto sí, de sí. nuestras Américas, es 16,3 cada 100.000. Ellos tienen el 4. Sí, sí. Con el índice de médicos por millón de habitantes mayor del mundo. Sí, sí, sí, sí. Mayor sí. del mundo. 7.562 médicos uh-huh. cada 1.000 personas. Sí. Estados Unidos tiene 2.550 contra los 7.500. Sí, sí, sí. Y que uno son pagos, digamos, ¿no? Que son que de la salud pública. En Estados Unidos no existe gratuidad. No, para todo nada. Todo pago. No, para nada. Uno de los mayores índices de docentes por alumno. Otra cosa. También otra en cosa el mundo. Gratis. 11 por cada 100 matriculados. Con 14 enfermedades infecciosas controladas uh-huh. y eliminadas. Sí. Ahora, la pregunta del millón, Oscar, porque uh-huh. estos datos son muchos son más muchos todavía, más. ¿No? Sí, sí, la pregunta del millón, sí. ¿alguien podría pensar, alguien uh-huh. con 2 neuronas uh-huh. funcionando, podría pensar que alguna de estas transformaciones se podrían haber logrado en manos de las empresas norteamericanas no, claro, que no. poseían todo o de la oligarquía cubana? Uh-huh. ¿Alguien puede pensar esto? No. O sea, de hecho no tenía ni manera de vivir dignamente, ni siquiera eso. Nada. O sea, de ahí para pero arriba, sin nada, embargo, nada. Hay quienes piensan sí, que por sí. Por supuesto, sí, es una dictadura. No puedes hacer es nada. Es una dictadura, exactamente. No te puedes ir. No. Ahora, estas gigantescas transformaciones, uh-huh. revolucionarias uh-huh. transformaciones, exigieron indudablemente, uh-huh. Oscar, la expropiación sí, de supuesto. Las propiedades norteamericanas. Por supuesto. Mes antiguo. Sí, sí, sí. No me deben la propiedad ustedes. Privada no se toca. Y mucho menos las no, y si son de Estados Unidos. Yankees, no. Mucho menos. Muchísimo menos. No, acá es un caballito de batalla, es una bandera. No, para muchos partidarios de la derecha vernácula, no. La Ahora, propiedad privada me van a robar es todo. Es sagrada. Es sagrada. Es sagrada. No. La propaganda anticubana, que viene del gran país del norte, ¿no? Intenta todo el tiempo, lo sigue haciendo hoy en día, después de tantísimos décadas, intenta presentar este bloqueo a Cuba como una reacción esperable, lógica y maravillosa frente al fracaso de la revolución. Claro. Eso es lo que intentan vendernos. No hay manera. El mismo Biden, el actual presidente del gran país, ha dicho que Cuba es un estado fallido. Fallido. O sea, bueno, hubo, pero hubo un presidente, premio Nobel de la Paz, estadounidense, que también estaba a favor del bloqueo, por supuesto. Sí. Digamos, viste... ¿El morocho? ¿Quién morocho? El color marrón. El marrón, sí. Estamos hablando de Obama. Barack Obama. Bueno, según Biden, esto es el emblema de un estado fallido. Sí. Pero sucede exactamente lo contrario, Oscar, ¿no? El bloqueo no es la reacción a la al fracaso de la revolución. No, la reacción a los éxitos de la revolución. Claro, fíjate, a pesar del bloqueo, todo esto que estás contando. Exactamente. Es más, no sé si lo vas a decir, pero la vacuna soberana... Es una de las vacunas que está en estado ya terminal para decir, bueno, esta vacuna sirve. Es un país que no le tiene bloqueado todo, sin embargo hace una vacuna anti-COVID. No, es terrible. Y para terminar, en realidad, este embargo comercial, este bloqueo comercial, económico, infame, y financiero hacia Cuba, es el más prolongado que se conoce en la historia moderna. A pesar de las diversas manifestaciones realizadas por parte del gobierno cubano en las Naciones Unidas, todos los años se presenta a Cuba para reclamar el fin de esta indignidad que lleva adelante Estados Unidos, impunemente la lleva adelante. Y del gran apoyo de la comunidad internacional, porque la enorme mayoría de los países que conforman las Naciones Unidas votan siempre a favor de Cuba. Sí. ¿Quiénes votan en contra, Oscar? Inglaterra. Yo recuerdo dos. Sí, Inglaterra seguro es Israel, uno. Israel y Estados Unidos. Bueno, y algo que te quiero unir antes de que terminemos, estuvo la crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética quería llevar misiles a Cuba, casi se arma una tercera guerra mundial. Es algo que se une con lo de Rusia-Ucrania, ¿no? También. Bueno, yo tuve la dicha de ir hace dos años a la isla por segunda vez. Ya había ido en el año 2001 y este año 20 pude ir por segunda vez. Este viaje fue muchísimo más rico, más enriquecedor, y me permitió conocer muchísimo más de adentro a la isla y a su población. Y lo único que puedo decir es que yo volví maravillada de ese pueblo y de la dignidad de este pueblo. Un homenaje a Cuba, una isla valiente que lleva adelante sin pausa su revolución y sus principios básicos de la revolución, ¿no? Y Estados Unidos lleva adelante sin pausa la mayor de las infamias, en realidad. Pero hay muchos que lo aplauden. No en las Naciones Unidas. No, en el resto del mundo. Y otros medios... No quiero seguir. Vamos a un tema musical, ¿te parece? Cubano, por favor. Perfecto, vamos. Habana, mi vieja Habana, señora de historia, de conquistadores y gente, con sus religiones, hermosa dama, Habana. Si mis ojos te abandonara, si la vida me desterrara a un rincón de la tierra, yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas de andar tus calles, tus barrios lugares. Cuatro caminos, virgen de regla, puerto de mar, lugares vecinos, el largo muro del litoral, el Capitolio y Prado con sus leones. La vida